Atención, señores pasajeros. El capitán y toda la tripulación le dan la bienvenida al vuelo 1979 en esta cuarta temporada de Abrochen sus cinturones. Recomendamos que apaguen sus mentes, cierren sus ojos y abran sus oídos. En este vuelo, todo puede suceder. El destino es incierto, pero el placer es seguro. A continuación, les hablará el capitán, quien será el dueño de sus vidas durante las próximas 2 horas de vuelo. Gracias. Hola, señores pasajeros, bienvenidos al programa número 95 de Abroche de Cinturones. Estuvimos un toque demorados hoy, sí, tema de tormenta, saben cómo está la cosa, la lluvia, está complicado. Estaban preguntando ahí en el chat, pero bueno, estamos acá. Hoy vamos a hacer un vuelo directo hacia París, pero ya que esto es largo, vamos a tener una amena compañía. Dani, que sabe mucho de París, que sabe mucho de música también francesa, que nos va a acompañar y va a estar cantando en vivo. ¿Alguna vez les cantaron en vivo arriba de un avión? Bueno, hoy será la primera vez. Linda, nuestra co-keeper acá, nuestra copilota, no vino hoy. Ella dijo que está enferma. Yo tengo mis serias dudas. Yo creo, muchachos, que nos están engañando con otro programa y no está viniendo, pero Linda, te vamos a pedir que vuelvas. Yo quiero que seas mi azafata, aunque sea un día más. Démonos una cita en un aeropuerto. Más démonos cita en una estación de tren donde los fantasmas nunca van. Bajo el reloj de una estación repleta, quiero escucharte susurrar, dándome cita en una ciudad balnearia en la que no quede ya. Corren asustados hacia ningún lado. Cada atardecer, como si el fin del mundo ya hubiera pasado, dejándonos sepultados en el ayer. Pasaba Pablo Kranz, démonos cita en una autopista. Y es nuestro invitado del día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bienvenido. Nos trajo la lluvia hoy, ¿no? Complicado el día. Sí, un día para piraguas y más que estamos atlánticos. Estamos acá arriba del avión con el tema de la lluvia. ¿Vos llegamos a París? ¿Qué decís? Y crucemos los dedos. Hagamos fuerza, ¿no? Bueno, estamos también con Flopo acá copiloteando. ¿Cómo va, Flopo? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Te digo Flopo o te digo Rudy? Siempre no tengo... sé, me conocen por cualquiera. Bueno, Flopo, a ya lo está. Mismo. A partir de ahora sos Flopo. Y estamos también con el Mudo acá, infaltable. Mudo, ¿cómo va? ¿Qué onda, Mudo? ¿No vino lindo? Y vos que siempre estás tan a full con ella. Ajá, bueno, ya vamos empezando a entender. La gente que nos escucha hace rato ya entiende qué quiere decir con cada golpe. No lo voy a traducir porque es muy fuerte lo que acabas de decir de Linda Mudo. Así que bueno, Linda, donde quiera que estés, esperemos que vuelvas pronto por acá y que vuelvas, ¿no? Más que nada. Bueno, le quiero dedicar el programa de hoy. Va a ser íntegramente dedicado para mi amigo Nacho, que bueno, tuvo un accidente justamente hace poco, nos dio un buen susto, pero bueno, ya está bien, se está recuperando, está haciendo un poco de reposo, tiene que hacer unos cuantos días de reposo, tiene unos bastantes huesos rotos, pero va en camino de recuperarse, así que bueno, podemos aprovechar para ir a visitarlo, que muchas veces está muy concurrido de tiempos y demás y no nos podemos encontrar, así que ahora vamos a ir todos en patota cuando termine el programa a la casa de Nacho. Ah, el mudo también. No era un chiste. No era un chiste, eso era verdad. Pero bueno, estamos acá volando hacia París. Y bueno, vamos a ir charlando un poco con Pablo. En realidad queremos que nos cuentes un poco de cómo te acercaste. Yo voy tirando los temas, después vemos cómo los desarrollamos, ¿no? Pero cómo te acercaste a la música francesa, también algo de París, vos que estuviste viviendo un tiempo ahí, para que la gente que está viajando desde allá sepa con qué se va a encontrar, qué puede hacer, qué no puede hacer. Estuvimos averiguando un poco, las calles las vi como muy complicadas, puede ser, son como que no son tipo paralelas, sino que hay muchas diagonales. Bueno, obviamente esta ciudad es una ciudad muy moderna, hecha con fines bastante prácticos. Dicen, bueno, mejor hagamos una manzana acá y una manzana allí. Mientras que en las ciudades antiguas simplemente iban creciendo sin orden ni concierto. Y sí, en general las ciudades más que tienen más años... Claro, tienen esa cosa más desordenada en algún punto, y digamos. Son grandes laberintos, sí, no están pensados en función de criterios racionales. Claro. ¿Y para moverse es fácil o es complicado? Y es mucho más fácil, en cierta forma, en cuanto a eso puntualmente, es mucho más fácil acá, porque uno se dice, bueno, estoy yendo paralelo a tal avenida y estoy yendo claro. perpendicular y ya... a tal otra y llega donde quiere. Claro, ni que hablar los lugares que las calles tienen números, como La Plata o algunas ciudades balnearias, que todavía hasta sabés el número correlativo y es mucho más fácil. Sí, o incluso acá las calles tienen números y en base a los números puedes deducir cuántas cuadras te faltan, todo eso es... Claro. ¿Qué, allá no tienen números? Sí, tienen números, pero no por eso. Pero cuando son paralelas son todas diferentes. No es eso solo, sino que por ahí haces dos cuadras y avanzaste 10 números. Ajá. Y de un lado estás al 15 y del otro lado estás al 55. Ah, bueno. O sea, digamos, tenés que conocer muy bien ahí para no perderte, me imagino. Y igual, bueno, si alguien va de turista, no sé, o se va a perder seguro. Claro. O no va a tener ningún lugar tan preciso donde ir, o va a mirar la Torre Eiffel para darse cuenta de por dónde anda. Claro, es verdad. Claro, te sirve de guía, me imagino, se ve de todos lados la altura, sí, de la torre. Igual tampoco eso significa que vas a saber para dónde queda el norte o el sur, pero bueno, al menos. Claro, o sea, al menos si te perdés, punto de encuentro, la torre, nos vemos ahí y listo, ¿no? Bueno, y contanos, ¿por qué fue que te acercaste a la música francesa? ¿Fue desde siempre? ¿Fue en algún momento? Porque también, o sea, sabemos que mismo el tiempo que estuviste viviendo allá en Francia, como que fue bastante reconocido tu laburo. Y, digamos, si es raro, es como que si viene un francés a hacer música argentina y se lo reconoce como alguien que hace música argentina. Esto es un logro. ¿Cómo fue que te involucraste con todo esto y que la gente te recibió tan bien allá? Bueno, yo empecé a estudiar la lengua francesa desde que era chico, porque mi padre había hecho sus estudios en París. Ajá. A fines de los años 50, y después me mandó al liceo francés acá en Buenos Aires. Y entonces ahí desde muy chico estuve expuesto a la cultura francesa y a la canción francesa. Desde los clásicos como Georges Brassens o Jacques Brel. ¿Y vos ahí ya cantabas, escuchabas las canciones o cantabas también y tocabas la viola? No, empecé a tocar la guitarra cuando tenía 14 años. Ajá. Y escuchaba música francesa, igual de todos modos. Siempre escuché más bien, como todo el mundo, música en inglés. Pero a la vez tenía este amor por la canción francesa, que pasaba por muchísimos de estos clásicos que te dije. Claro. Pero también por muchos otros que circulaban en mi colegio en esa época, como Renaud. Ajá. Un grupo punk francés llamado Berger Noir. Ajá. O muchos otros. Claro, aparte también Alain Bayung, Alain Souchon. Claro, me mataste con alguno de los nombres. Pero también el tema del idioma es muy particular en cuanto a que tiene como otra especie de rítmica. Como que suena muy, muy distinto. Imagino que a la hora de componer una canción en castellano o en francés te lleva por diferentes caminos, ¿o no? Sí, ¿no? Claramente. Por un lado, por lo que vos decís, la sonoridad de la lengua, pero también por el tipo de letras que se estila hacer en un idioma o en otro, en un país o en otro, que Ajá. también, porque cuando uno escribe no solo trata con sonidos, ¿no? Trata con ni siquiera con palabras, trata con tradiciones, trata con montones de personas que cantaron antes que uno, que hicieron esto o aquello, y uno dice, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Ah, pero mirá qué interesante. Y es cierto que yo tengo tendencia a que la mayor parte de lo que se hace acá en rock nunca me gustó demasiado. Entonces, es cierto que a la hora de cantar siempre traté de encontrar un estilo propio en base a lo que me gustaba muchas veces de la música en inglés que escuchaba o de la música en francés. Ajá. Claro, igual que loco lo que me estás contando, porque, digamos, al no entender el idioma francés, digamos, yo no lo domino, no imaginaba que la composición o la letra variaba la forma de componerla, digamos, por el idioma. Uno la escucha distinto en otro idioma y tal vez la forma de cantar, pero no sabía que también variaba la forma de componer o de escribirlo. Eso está muy bueno también, porque hay muchas a veces que hacen temas en otro idioma y lo hacen, capaz lo componen en su idioma natal y después lo hacen una traducción. En este caso, los temas tuyos nacen en francés, me imagino, por lo que me contás. Claro, sí, a veces puede ser que nazcan de una frase que se me ocurrió, que puede haberse me ocurrido originalmente en castellano y después la traduzco, pero en todo caso toda la canción la hago en francés y después no tiene sentido para mí ponerme a hacer una versión en castellano de un tema en francés. Claro. O lo contrario. Claro, pasa mucho. Sí, es muy, aparte muchas veces pasa que cuando traducís un tema de castellano o de algún otro idioma, en castellano a veces la letra no, capaz está muy bueno en el idioma original y en castellano la escuchás y capaz no la terminás de entender o no tiene la chispa que tiene el tema en el idioma original. Sí, en inglés, por ejemplo, la mayor parte de las letras son mucho más simples. Totalmente, era lo que... Sí, hay temas de inglés, o sea, que los uno traducís... Uno escucha canciones que son buenísimas, pero si mira las letras están diciendo oh nena te quiero, oh. Sí, sí. Sino mucho más que eso. Sí, es tal cual. Hay muchos que los traducís y sí, pero esto es terriblemente simple, o sea, no tiene poesía. Claro. A mí me pasó, bueno, en los tiempos de antes de internet, cuando uno escuchaba las letras y se imaginaba lo que decían, muchas veces la imaginación superaba a la realidad. Uno decía, mirá qué bueno, dice esto y aquello. Después cuando comprendía realmente lo que decía, la canción tenía una decepción. Claro, aparte una cosa es cuando la entendés en el idioma directamente, o sea, manejás el idioma y la entendés en el idioma que la estás escuchando, y otra cuando lo vas traduciendo al castellano decís, ahí cuando te encontrás con esto, ¿no? Mira, acá hay gente en el chat de Beto de la Fiesta Amnesia, dice que muy bueno la presencia de Pablo justamente acá en el, y lo que estamos charlando ahora, así que bueno, Beto, vaya un saludo. Bueno, ahí... Hay bastante gente acá que ahora nos vamos a ir metiendo. Está don Alejandro, va a estar administrando el chat. Así que lo tenemos a Flopo, que va a estar con el Facebook, facebook.com/brochen. Así que pueden dejarnos preguntas que quieran hacerle a Pablo, temas que quieren pedirle. Va a estar tocando con la guitarra acá también. Así que ya saben, esas son las vías de comunicación, o el MSN, que es info@brochen.com.ar. Nos agregan aquí algunas de estas vías y nos pueden participar de acá y decirnos qué quieren que le preguntemos. Y vamos a ir con un poquito de música, ya que estamos con el francés y estamos rumbo a París. Vamos a ir con un tema de Nada Surf, que justamente está cantado en francés. Pense à moi la prochaine fois que tu entendras la rumeur des vagues. Si elles te disent que tu m'as fait que du mal, ne t'en fais pas. La différence. Laisse-toi El tema que pasaba era Nada Surf y se llamaba como amigo Flopo que estuvo practicando. La pulsada del disco Let Go de 2002. ¿Lo dijo bien, Pablo? Fantastic. Muy bien, muy bien. Estamos aprendiendo acá, ¿eh? Está bueno. Este es un programa educativo. Ha llegado el momento de escuchar a la banda indie del día. Que han participado, ya saben, todos ustedes que tienen bandas y quieren sonar en la radio, acá tienen las puertas abiertas, nos escriben a info@brochen.com.ar y pueden estar sonando. Hoy es el turno de La Viuda del Ciclista y vamos a escucharlos acá en Abrochen. Esta es la banda indie del día en Abrochen sus cinturones. Hola, nosotros somos La Viuda del Ciclista y somos la banda indie del día de hoy en Abrochen sus cinturones. Estás mirándome. La Viuda del Ciclista es una banda de José Mármol, partido de Almirante Brown, al sur del conurbano bonaerense. Está compuesta por Julián Outes en batería, Juan Manuel Di Socio en guitarra y arreglos, Sebastián Gavilán en bajo y coros, y quien les habla, Paula Segovia, voz y guitarra. Elegimos el nombre, La Viuda del Ciclista, en referencia a un cuento de Alejandra Pizarnik, una poeta argentina de la generación del 60 del siglo XX, considerada una de las voces más representativas del surrealismo en Argentina. Tenemos un disco próximo a salir y estamos en los tramos finales, postproducción y arte de tapa. Bueno, una anécdota. Fuimos a tocar un día y queríamos hacer un buen show y brindar cosas lindas al público, así que llevamos un amigo como iluminador que llevó muchísimas cosas y una amiga que nos sacaba fotos para poder publicarlas y tenerlas después en los diferentes espacios. Y resultó ser que el iluminador llevó, construyó una obra conceptual increíble que estuvo buenísimo en vivo, pero que la verdad que las fotos no salieron y que lo único que se pudo visualizar fue mi cara roja, de color rojo, en medio de la nada. Así que fue bastante gracioso, pero estuvo bueno. Así suena La Viuda del Ciclista. Hay otras variantes en nuestra música. Si les gusta, nos pueden buscar en MySpace, Facebook o nos pueden encontrar en nuestra página web laviodelciclista.com o escribirnos a los correos laviodelciclista@hotmail.com o prensa@laviudadelciclista.com. Tocamos hace poquito, el jueves pasado, en la Sala Bar, en Adrogué, y para la próxima falta un poco, es el 18 de junio en Temperley, en el Centro Cultural Cultura del Sur, así que les mandamos muchos saludos y, como dicen unos amigos nuestros de Chile, buenas olas. Gracias, la banda del ciclista, la viuda del ciclista, la banda indie del día acá en Abrochen. Flopo, vos que sos de Chile, ¿se suele decir en Chile buenas olas? Sí, sí. Ah, es un dicho típico de ahí. Es muy común. Es muy común, sobre todo en la onda así media surfer. Ah, claro, tío. Sí, buena sola, está buena. Ahí cerra más, buenísimo. Bueno, los chicos de la Vía del Ciclista están justamente acá en el chat, pero está administrando el chat nuestro querido y mayor señor don Alejandro, que... ¿Cómo le va, don Alejandro? Muy buena noche, mojado, querido, me mojé todo, hasta el pañal se me mojó, pero primero que nada, ponémela, ponémela. ¿Qué cosa? Vos sabés, ponémela. No sé. Sí, la semana pasada la pusiste. Ah, ya sé lo que... Perdón. Me desconcentro. Ahí va. Ahora sí. La cortina. Ahora estoy muy bien, pero perfecto. Ahora sí puedo arrancar. Acá en el chat están, bueno, los chicos de la vida del ciclista que están muy contentos, aparentemente. Van a llegar al éxito, ¿eh? Emanuel también, que le mando un saludo a Pablo. Ajá. Iron Man Sacachispa, no conozco realmente a la persona. Y por supuesto, Cacho Carimba, que quiere cortar una longaniza y un vino. Bueno, están a full, sí, hay todo tipo de gente. Hay gente bastante bizarra, suele haber acá en el chat. Estaba, bueno, claro, como decían los chicos, la vio el ciclista, que le mandaron un saludo a Pablo, decían que estaba muy bueno. Y había, por acá estaba, bueno, se me van perdiendo. Don Alejandro, me repasa después a la gente, así. Ah, Emanuel también. Le repaso, Emanuel lo dije. Sí, Emanuel. Pero no dice lo que está dice la gente, don Alejandro. Ah, Emanuel, lo que más dice buenas, Emanuel. No, sé. No, en otro momento dice, bueno, un grosso Pablo, pero no importa. Don Alejandro, póngase los lentes. Soy de otra generación, querido. Póngase los lentes. Bueno, estamos acá en Abrochen con Pablo Kranz, volando directo hacia París. Mente en blanco. Aflojate, relájate. Música. Mente en blanco. Placer. Relax. Más música. Mente en blanco. Emociones. Más sensaciones. Abrochen sus cinturones. Un abrollet de sensaciones. Un abrollet de sensaciones. Estimulando tus oídos y desafiando la gravedad. Bueno, y ahora sí, lo dejamos a don Alejandro de lado y seguimos acá en la mesa con Pablo Kranz. Ya tiene su guitarra en la mano, pero antes podríamos ir charlando un poquito. Flopo, ¿vos tenías alguna pregunta que querías hacerle a Pablo? Sí, hay una pregunta que me llama la atención después de haber leído en parte tu biografía y haber escuchado, bueno, tu disco y haber leído algunas reviews en algunas revistas importantes de rock o de pop que salen comúnmente. ¿Cómo llegaste a la escritura para niños? Después de tanto lo que hablabas acerca de cómo llegó la música a ti, específicamente la música francesa, yo tuve la oportunidad de ir a una de las charlas que diste del curso de... No me acuerdo si era literatura en francés, que tenía que ver con la música y la literatura en francés, ahí en una biblioteca en San Isidro. Entonces a mí siempre me quedó la duda. ¿Cómo llegaste a la escritura y cómo llegaste a la escritura para niños? Eso es lo que más me... A la escritura llegué muy pronto, en realidad. Empecé a escribir cuando era... O sea, empecé a inventar historias cuando era muy chico. Más que nada porque tenía insomnio y me las contaba para tratar de dormirme. Después en un momento traté de empezar a anotarlas. Y... después pasé por una época en la cual era fanático de revistas de humor muy malas, entonces hacía una serie de cuentos que eran compilados de esos chistes que leía en revistas como la revista Mad, que no sé si ustedes conocerán, sí. Cosas así que le han hecho mucho mal a mi cerebro. Y después de eso, en un momento cuando tenía 15 años, como todos, casi todos, empecé a escribir poemas para tratar de seducir a una chica. Inmediatamente era esa el leitmotiv por el bueno, cual... me di cuenta muy pronto que no funcionaba, pero me di cuenta que lo que escribía me gustaba, entonces empecé a escribir desde entonces sin parar. Y después empecé a escribir cuentos. Y cuando tenía 26 años, decidí sacar un primer libro. En realidad no sabía sacar un primer libro, un primer disco, pero como era mucho más fácil sacar un primer libro, porque simplemente tenía que lidiar con las palabras, sino con estudios de grabación, músicos, horarios y cosas. Claro. Y dinerales mucho más astronómicos. Resolví sacar un primer libro que salió finalmente en el 97, que fue un libro de cuentos que se llamó Dame un coche tan rápido, no alcancen los recuerdos. Después saqué mi primer disco en el 99, que se llamó Demasiado tiempo en ningún lado. Después saqué otro disco y otro libro antes de irme a vivir a Francia en el 2001. El libro se llamó La manía en que falló la ley de la gravedad. Y después, al llegar a Francia, empecé a traducir algunos de mis cuentos. Los mandé a... En realidad apareció un editor que me dijo que me los iba a editar. Después dijo que las traducciones que yo estaba haciendo no estaban bien. Entonces se las mandé a una traductora, a que me simplemente me dijera si, qué le parecían. Ajá. Esa traductora se los mandó a una revista literaria. La revista literaria me ofreció publicarlos. Y después, a los pocos meses, resolvieron fundar una editorial y sacarme un libro. Entonces, ¿la traductora esta los modificó o los mandó tal como estaban? No, los mandó tal como estaban. O sea, simplemente era una opinión de la otra persona. Yo creo que era más bien el que no... Con el plus también que escribiste la gran mayoría de tus libros en francés. Claro, eso fue después. Este libro que salió en ese momento, salió en el 2005. Ajá. Se llamó Le Saint Kleptoman et la fille au vagin doré. Y son la mayor parte de ellos cuentos, que significa el santo kleptoman y la chica de la vagina dorada. Ajá. Interesante título. Es un libro compuesto en su mayor parte de cuentos escritos en castellano y luego traducidos al francés, y algunos de ellos en realidad escritos en buena parte en castellano, después traducidos y terminados en francés. A partir de este libro me propusieron escribir una saga de aventuras, pero no es para niños, es para público juvenil, claro, como se dice en la jerga editorial. Ajá. Entonces, a partir de eso, en el 2007, marzo del 2007, saqué el primer tomo de esta saga, que se llama Paul y Nadia. Y en el septiembre del 2007 salió el segundo tomo, son novelas, en este caso. Y ahora estoy por sacar un sexto libro en España, que se llama... Ah, había leído algo de eso. La ciudad más hermosa del mundo en la escala Richter de la melancolía. Muy interesantes los títulos. Tanto los discos como los libros son títulos que dan ganas de leerlos. Y creo que como que te dan ganas de preguntar el por qué los títulos, pero es mejor dejarlos como en la incógnita y para leer el libro el por qué. Acá en Argentina se pueden, de los que nombraste, se puede conseguir algunos. Y por ahora se pueden conseguir los que están en castellano. Uh-huh. O sea, los dos primeros que se consiguen por ahora, más que nada en los shows. Ajá. O en alguna librería o disquería. Pero en general yo los eran ediciones esos hechas por mí, y yo me llevé los libros cuando me fui a Francia. En Francia, a partir de que me fui a Francia, siempre empecé a publicar por editoriales. Ajá. Y ahora estoy por sacar por una editorial de Barcelona, y ese va a llegar acá. Y seguramente, no creo que se distribuya en librerías aquí, pero se va a vender en los shows. Los shows es una buena manera de acercarse. Claro, o sea, se va a distribuir, pero en España. Che, ¿y cómo haces cuando escribís libros y cuando componés canciones? A veces estás con proyectos en paralelo, o hay épocas que te pinta escribir y hay épocas que te pinta componer. ¿Cómo es eso? Y depende de muchísimas cosas. En general sí, son épocas. Hay momentos en los que estoy por... A veces el hecho de, no sé, tener una editorial te hace que te acostumbres a que tenés un plazo y tenés, claro, que entregar un libro, y entonces te encerrás. Me han pasado, no sé, un mes y medio encerrado para escribir estas novelas. ¿Funciona así cuando tenés un tiempo, una fecha límite, te ayuda a escribir, o viste que hay gente que la presión les facilita la escritura y hay gente que no? ¿Cómo lo vivís vos eso cuando tenés una fecha para entregar algo? Y tienes varios lados buenos. Uno de ellos es que cuando uno tiene que entregarlo no se hace tantas preguntas. Porque es bueno hacerse preguntas algunas, pero a veces hacerse demasiadas preguntas sobre si lo que uno hace tiene sentido o no, considerando que un día vamos a ser cadáveres y que nada de esto tiene importancia, es, llega a un cierto punto, perjudicial. Entonces, tener esa respuesta como, bueno, no sé si tiene sentido frente a ese... Es verdad. Frente a ese esqueleto que se nos acerca cada segundo, pero acá se lo tengo que entregar a esta gente. Claro, y te ahorras también tal vez cuestionarle porque, mucho, por, ¿no?, cuestiones incluso de adelantos y etcétera, o a veces simplemente porque uno sabe que en el fondo, de alguna manera, sabe que es bueno crear cosas a pesar de todo. Y a la vez también, lo otro que tiene de bueno es que yo soy demasiado perfeccionista en general, y corrijo las cosas miles de millones de veces. Y me parece que es, también es muy bueno. Es eso, una manera de es cerrar, una manera, claro. Es, no, ser perfeccionista y corregir las cosas mucho es muy bueno, sobre todo en algo como la literatura, porque la literatura es algo que uno aprende solo. O sea, más allá de que exista algún taller literario o algo por el estilo, uno aprende a escribir leyendo y escribiendo, ¿no? El y, resto claro. Pueden ser ayuda. Yo no digo que no exista la ayuda externa, existe. Y además cada persona que lo lee, en cierta forma, te hace ver las lo que tus creaciones de otra manera. Pero uno va aprendiendo a fuerza de no perdonarse nada. Claro. Entonces es muy bueno ser así. Pero también tiene el reverso de la medalla, que es que a veces uno se pasa montones de tiempo corrigiendo donde decía empezar, pone comenzar, después vuelve. Exactamente. Vuelve a empezar. Es como una trampa, ¿no? Podés estar eternamente corrigiendo. A veces el hecho de tener una fecha límite de publicación te libera de la corrección eterna. Y pues, si no, puedes estar a veces corrigiéndolo por mucho tiempo. No sé si no era Sábato que decía que. No, Borges decía Borges que no publica para dejar de corregir. Corregir, exactamente. Por el estilo. Sí, sí, sí. Esa frase me había quedado muy grabada. Pero bueno, yo llegué a la literatura. Por terminar con tu pregunta, llegué a la literatura juvenil por ese camino. Simplemente de una editorial me convocaron y me dijeron que querían sacar un libro y que los protagonistas tendrían tal edad, claro. Y que tenían que las aventuras tenían que suceder en tres países distintos y que tenían que ser francamente de aventuras. Ese fue lo que te dijeron, que tenían que ser en tres países distintos. O sea, te dieron casi la maqueta. No, bueno, me dieron eso solo. O sea, eran dos niños, un niño y niña, uh-huh. De 12 años. Y tenían que tener aventuras en tres países distintos, nada más. A partir de eso yo me empecé a preguntar, bueno, ¿y por qué estos muchachos viajan así? ¿Cómo hago para no tener que cargar con sus padres y con escenas de familia todo el tiempo? Y bueno, y terminé llegando a una historia que trata sobre estos dos niños. De pronto descubren que no son... O sea, empieza cuando el niño se despierta en medio de la selva amazónica y no sabe cómo llegó hasta ahí. Y se da cuenta que lo han secuestrado unos mercenarios y que piensan que él es otra persona de la que es. Entonces piensa que lo secuestraron por error, luego traen a otra que dicen que es su prima y dicen que también ella tiene, aunque ambos tienen un abuelo multimillonario que va a pagar su rescate. Y los tratan por unos nombres que no son los suyos y después poco a poco van descubriendo que tal vez esa historia tenga sentido. Y luego poco a poco también descubren que en realidad su abuelo es el jefe de los mercenarios y que es un rey del crimen internacional, tiene un imperio criminal y que se siente ya que está llegando, su vida está llegando a su fin y que quiere probarlos para ver si pueden ser sus herederos. Entonces los hace pasar por unas pruebas atroces a ver si alguno de los dos, en un principio para probarlos y luego para tratar de que uno de los dos se muera. Porque la idea de la familia esta, que es la familia McNugal, es que solo puede haber un heredero. Cuando hay dos, siempre hay problemas, guerras fratricidas, etcétera. Mirá vos como de unos elementos que parecían simples que te tiraron toda la trama que salió, ¿no? Genial. Che, te voy a hacer una última pregunta antes de que toques algún tema en vivo. Si le tenés que recomendar a alguien uno de tus libros para acercarse a tu literatura, por ejemplo, ahora me dieron ganas de ir a un show y comprar uno de esos libros, ¿cuál le recomendás para que empiece a acercarse? No, es muy difícil porque los libros en francés no se consiguen en Argentina. No. Pero digo, de los que y están los libros en castellano, por ahora hay dos. Entonces yo diría que se consigan el último, que es La mañana en que falló la ley de la gravedad. Igual... No sé, o sea, hoy me levanté muy temprano en la mañana para terminar con la corrección de las pruebas de la maqueta del libro este que está saliendo en España. O sea que en breve debería salir y me mandarán algunos ejemplares y se conseguirá acá. Perfecto. Bueno, estaremos atentos. Siempre entonces. Para mí, siempre el último me parece el mejor. Sí, bueno, sí, es verdad. Generalmente para el artista siempre el último que hace... Eso es lo que te lleva a seguir haciendo cosas nuevas todos los días, calculo. Y... No sé si eso es lo que te lleva a hacerlo, pero eso es lo que te hace sentir contento de seguir haciendo. Está bien, es una buena visión. Bueno, y acá la gente está pidiendo en el chat que quiere escucharte cantar. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar una canción de mi disco anterior, que es un disco que salió en Francia en el 2007, cuando yo vivía allá, sí. Que se llama Les chansons d'amour arruinent ma vie, el disco. Las canciones de amor me arruinaron la vida. Sí. Me encanta ese nombre. Y la canción se llama Dans ta boîte à lettres. pas être dans ta boîte à lettres. Cette carte postale que tu t'empresses de cacher. Je ne veux pas être à l'ombre de ta fenêtre, ce vagabond de minuit que personne ne reconnaît. Au prix de la routine, je préfère être la star de ton journal intime. Squatter la première place entre tes DJ préférés. Connaître enfin la grâce de la solitude partagée. Non, je ne veux pas être dans ta boîte à lettres, cette carte postale que tu t'empresses de cacher. Je ne veux pas être à l'ombre de ta fenêtre, ce vagabond de minuit que personne ne reconnaît. Pablo Kranz en vivo en Abrochen sus cinturones. Agréganos ya mismo al MSN. info@abrochen.com.ar. Chateanos y opina en vivo. Y de paso, te vas a ir enterando las novedades del programa por los NIS. info@abrochen.com.ar. El MSN de Abrochen sus cinturones. Agréganos ahora. Mañana puede ser muy tarde. Seguimos acá en vivo y en directo en Abrochen sus cinturones con Pablo Kranz de invitado. Estamos viajando de rumbo a París y en este vuelo nos va cantando y nos vamos poniendo en clima, ¿no? Chicos, ¿ustedes qué onda? Es un vuelo copado, ¿no? ¿Cómo lo viven? Sí, totalmente. Un poco de turbulencia, lógicamente, por el clima, pero la guitarra te calma, te deja tranquilo. Está bueno. Estaría buenísimo esto, cada vez que uno vuela a algún lado tengas a alguien que te vaya cantando canciones típicas de los lugares, sí, o con la onda ahí y te vaya aclimatando. Te vas aclimatando, claro. Sí. Che, lo vamos a proponer esto, para alguna aerolínea. Bueno, acá están en el chat de, bueno, Blue Foxy te manda saludos y dice que te acuerdes de saludar también para Pablo. Para Blue Foxy. Y un beso para. Un abrazo para Emanuel. Exactamente, Emanuel también está ahí. Emanuel dice que. Acá está Javier Estela. Acá las chicas de la viuda quieren tocar con él, ¿eh? Ah, sí. Está pidiendo el teléfono acá y dice. Sí, los tuve que retar un poco porque se peleaban y le dije, escuchen, caramba, porque si no. Claro, ahí igual. No disfrutan el show. Totalmente, che, bueno, disfruten del show, lo tenemos a Pablo acá, va a estar un rato más cantándonos a nosotros acá y en este momento estamos afinando un toque la viola y va a cantar un temita más y después seguimos preguntándole, así que si quieren participar y quieren ser parte de esta entrevista, acá en el chat o en el MSN, que es un toque más ordenado para estas cosas concretas, info@brochen.com.ar, nos dicen qué quieren preguntarle y nos sumamos. Iron Man dice, vamos Kranz todavía, están a full la gente, muy muy activo el chat, buenísimo. Y filosofa mucho, sobre el sentido de la vida también acá, el sentido de las cosas. Sí, el tema ha disparado una caterva de gente acá, está todo diciendo de todo. Bueno, nos pasa todo en borrador, don Alejandro, así después de este tema nos cuenta en limpio qué es lo que está pasando en el chat. No, está muy sucio el chat. Bueno. Bueno, vamos con algún otro temita, Pablo. Dale, esta es una canción de mi disco nuevo. De Demos una cita en una autopista para volvernos a estrellar, para que me voy a subir el volumen. Del retorno, ahí estoy mejor. Más cómodo. Y se llama Dans l'arrière saison. Dans l'arrière saison. Dans l'arrière saison. C'était bien le temps. Premiers ébats dans le siège arrière d'une très vieille Pontiac, tout près du moteur qui tournait encore, non loin de la mer qui embaumait encore. C'était bien le temps. Des premières amours dans l'éternité du premier carrefour. Et ta jupe frileuse qui soulevait soudain le pays des merveilles à portée de main. Dans l'arrière saison sur le siège arrière, c'était le printemps. Dans l'arrière saison. Dans l'arrière saison sur le siège arrière, c'était le printemps. Dans l'arrière saison. C'était bien le temps des premiers ébats, l'âge du siège arrière et du drive-in cinéma, loin de l'écran géant qu'on regardait à peine. C'était le paradis jusqu'à en perdre haleine. Dans l'arrière saison sur le siège arrière, c'était le printemps. Dans l'arrière saison. Dans l'arrière saison sur le siège arrière, c'était le printemps. Dans l'arrière saison. Je regarde dans le rétroviseur ton petit corps de 15 ans tout en sueur. j'entends encore le cri de mort de l'amortisseur. Dans l'arrière saison sur le siège arrière, c'était le printemps. Dans l'arrière saison, dans l'arrière saison sur le siège arrière, c'était le printemps. Dans l'arrière saison, dans l'arrière. L'arrière saison, dans l'arrière saison, tu mente en blanco. Pone tu mente en blanco. Pone tu mente en blanco. Y deja que las canciones te besen la oreja. Abrochen sus cinturones. Miércoles de 22 a 24 por unaradio.com.ar. El destino. Estamos acá en vivo en Abrochen in Concert. No, en concert no. Es la costumbre. Bueno, es que lo tenemos acá a Pablo tocando la guitarra, cantando canciones. Y bueno, uno se mimetiza, ¿no?, con el tema de los shows y demás. Un saludo para todos. Está María escuchando ahí, está Hernán, está Linda, está escuchando desde algún lado, no sabemos dónde. Está Ceci, que dice que está muy bueno todo lo que está sonando, que están en el chat. Está Manuel, que pide temas también. Ahora vamos a estar pasándole el mensaje a Pablo. Una banda de gente tenemos acá que está interactuando. Disculpen si no podemos darle bola a todos juntos porque se complica un toque, pero todos los mensajes serán dados. Si alguno no llega al aire, se lo pasamos a Pablo, aunque sea fuera de aire, ¿sí? Así que, Pablo, acá Emanuel nos está pidiendo, dice, si te acordás algún tema de El Pesa Nervios. Dice, no sé si se acordará algún tema de esta banda, que es una ex banda que tenía, me pasaron algo y es genial. ¿Qué onda? Voy a tocar un tema, se llama La Hija del Gitano. Ajá. Bueno, era de esa época. Después lo grabé en mi primer disco y todavía lo sigo tocando en vivo, pero a ver. En todo caso, lo compuse en el 94. Escuchemos. La está basada en una película de Jim Sheridan que se llama Esta tierra es mía. No te acuestes a dormir con la hija del gitano. No te acuestes a dormir con la hija del gitano. Oh, ya nunca tendrás tierra y para siempre dormirás bajo las estrellas. Mejor que te cases con la hija del botero. Mejor que te cases con la hija del botero, que tiene 7 acres de terreno y buenas ancas para darte un heredero. Y acá llega ella en su vestido rojo. Acá llega ella, no la mires a los ojos. Acá llega ella en su vestido rojo. Acá llega ella, no la mires. No la mires a los ojos. Hijo, dicen que te vieron con la hija del gitano. Hijo, dicen que te vieron con la hija del gitano. Que aún no sos un hombre, así que no juegues con fuego, que esta tierra no será tuya de nuevo. Hijo, ¿dónde vas en el carro del gitano? Que tenés la ropa rota y los ojos morados. No escuchas a tu padre barreando el ganado. Mejor que corras porque va para el acantilado. Y acá llega ella en su vestido rojo. Acá llega ella, no la mires a los ojos. Acá llega ella en su vestido rojo. Acá llega ella, no la mires. No la mires a los ojos. Que hizo un pacto con el diablo para hacer de los hombres locos. Y acá llega ella en su vestido rojo. Acá llega ella, no la mires a los ojos. Acá llega ella en su vestido rojo. Acá llega ella, no la mires. Muy bien. Bueno, Manuel, la pedí desde tu casa y Pablo te tocó la canción exclusivamente desde acá, en vivo y en directo en Abrochen sus cinturones. ¿Hace cuánto no tocabas ese tema? No, ese lo toco siempre. ¿Lo tocas siempre? Sí, es, pero me acompaña desde el 94. En Matienzo lo tocaste, ¿no? ¿Este? Sí. Claro, sí, ahora cuando lo estás escuchando me acordaba del show. Estuvo muy bueno el show, por cierto. Justo te comentaba acá fuera del aire que también estaba bueno porque tocaste con una viola acústica y también le metías efectos, diferentes wow, diferentes cosas que le daban una onda bastante particular. Estuvo muy bueno. Qué bueno. Bueno, buenísimo que te haya gustado. Sí, lo que pasa en los discos, hay montones de sonidos y montones de cosas. Y es cierto que después, para mí, lo importante obviamente son las canciones. Entonces, aunque toque solo con la guitarra, la canción está presente y está todo... lo importante ahí, lo esencial, pero siempre es bueno agregarle. Claro, es el hilo conductor la canción, digamos, es el alma, pero todos los arreglos y adornos que tenga suman. Claro, obviamente, sí. Che, y justamente en el disco nuevo que está sacando, digo nuevo porque no me gusta decir el último disco, porque viste cuando dicen último disco suena que es el último, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es o raro. Sea, así que bueno, en el nuevo disco, que es Démonos cita en una autopista para volvernos a estrellar, estuve leyendo por ahí que participaron 22 músicos, tanto argentinos como franceses. Sí. Es correcto. Tanta gente, ¿cómo fue que convocaste, que se fueron sumando, eran amigos, estaban con vos, participaron en una sola cosa, en varias? ¿Cómo fue laburar con tanta gente? Y lo que pasa es que yo venía a grabar un disco como el que saqué en Francia en el 2007, Le Chanson d'Amour Vine Ma Vie, que lo grabé casi todo solo, o sea, más allá de la batería y el bajo y los coros femeninos, casi todos los instrumentos los grabé yo y estuve 2 años encerrado para terminar ese disco. Y fue un momento maravilloso y de muchos descubrimientos y muchas sorpresas, pero a la vez fue un tiempo muy solitario. Claro, eso tenía que ver con cómo vivía yo en Francia. En Francia tenía, por un lado, porque yo era un extranjero allá, pero también por la forma de vida de Europa, de París, de Europa del Norte, digamos, en general. París sería donde empieza Europa del Norte, digamos. Claro. Es bastante solitario, en general. Ah, sí, la gente suele ser bastante solitaria. Y mucho más que acá. No se estila tanto. Acá la gente se abraza mucho más. Sí. Uh-huh. ¿Y se juntan amigos? Se junta mucho más acá también. Ah, ya es menos. Es más. Allá se hace menos. Y uno vive más aislado. A la vez fue una época muy, muy, muy fructífera para mí porque saqué. En 3 años saqué un disco y saqué 3 libros y, claro. Y en realidad yo cuando empecé a grabar ese disco no jamás en mi vida había hecho ingeniero de grabación ni de productor, siempre había grabado, yo he grabado montones de discos ya sea como guitarrista, como un cantante, como compositor. Ajá. Pero nunca había oficiado de productor y ahí aprendí muchísimo. Ahí fue donde te involucraste con trabajando con algunas cosas en tu casa y después en un estudio, directo en un estudio. En realidad empecé a grabar yo llegué allá y empecé a tocar como guitarrista a un cantante de canción francesa. Ajá. Y grabamos un disco. Yo hasta entonces siempre había grabado en estudios profesionales. Ajá. Con la idea de crear la única manera de hacer las cosas. Y nada, grabamos un disco en muy pocas noches, en las cuales yo grabé casi todos los... O sea, no había mucho más que guitarras, que las grabé casi todas yo y él que cantaba. Y el disco quedó genial. Y nada, me compré exactamente el mismo material que tenía él. Claro. Y me dije, voy a intentarlo. De todos modos, en el medio también aparecieron varios productores. Cuando yo ya tenía mis primeras canciones en francés, que les mostraba las canciones. Me decían, yo te grabo y... sumaban arreglos, claro, instrumentos. No, no, ellos me proponían grabarme y después cuando yo llegaba y empezaba, ellos pensaban que yo solo iba a cantar. Pues yo empezaba, bueno, a ver, hagamos una pista de guitarra así, hagamos otra así. Y dice, ellos iban con la idea de hacer ellos los arreglos y decían, bueno, no, vos no necesitas un productor, necesitas alguien que apriete rec. Claro. Entonces yo me dije, bueno, vamos a probar. Como apretar rec es algo que tampoco es tan difícil de hacer. Totalmente. Empecé a grabar así y me presta una cantante francesa, real argentino-francesa, se llama Mercedes Odras. Uh-huh. Que vive en París hace muchos años. Me prestó un altillo, un desván. Ah, y sí, eso se estila todavía en Francia, acá, ¿no? Pero ya hay desvanes. Entonces me prestó un desván en una casa gigante que tenía la familia en las afueras de París. Y tenía una computadora y un par de cosas más, no mucho más. Me compré un micrófono y un auricular y empecé a grabar el disco ahí. Y ella me dijo, yo te voy a ayudar. Pero bueno, era en pleno verano, hacía un calor de 40 grados. Después del primer día ella dijo, bueno, vos lo haces muy bien, te dejo. Y entonces después de una semana de estar ahí en la, bajo el ardor del sol en París, en verano, pega fuerte, hace mucho calor. Y encima en ese momento hubo lo que se llamaba la canicule, la canícula, que murieron 15.000 ancianos, no sé si recordarán, pero... El del tema, porque por el golpe de calor. Claro, porque ya no están preparados, no es que haya aire acondicionado como acá. Ah. Entonces allá hay mucha estufa y estufa en todos lados, pero no están acostumbrados a algo parecido. O sea, fueron 30 días, no sé, 30 no, pero 20 días en los cuales no llovía, no caía, no había una gota de viento. Era como que estábamos todos esperando que aparezcan los extraterrestres a raptarnos. Más o menos. Y bueno, entonces ella me dijo, bueno, está bien, te prestamos una habitación. Después pasé una habitación, después terminé en un garage. Todo de la familia de esta mujer que tenía muchas casas. Uh-huh. Por ahí por los suburbios. Y después empecé a grabar en mi casa. Después se grabaron las baterías acá en Argentina. Y bueno, en todo caso, todo esto después se mezcló acá también en Panda. Y después salió por un sello de Francia y... Ah, esto fue, lo grabaste algunas cosas allá y lo terminaste de mezclar acá en Panda. Claro. Y nada, yo ese disco fue buenísimo, pero fue un gran ejercicio de soledad. Y cuando volví acá me di cuenta que, bueno, yo lo sabía, pero me di cuenta que conocía un montón de gente, montones de músicos que tocaban cosas, que tenían muchísimo talento y que tenían muchísimas cosas que aportar. Y fue muy bueno tenerlos a todos en mi disco grabando, nada, desde guitarras y teclados y coros, bajos, baterías, hasta, no sé, trombón, trompeta, acordeón, claro, violín, vaya, violonchelo, banjo, mandolina, serrucho musical. ¿Serrucho musical es, sí, un instrumento tipo serrucho o es un serrucho que lo es hace musical? Es un serrucho tocado con un arco de violín. Hay una sola persona que yo sepa que lo toca acá en Argentina, que es Rodrigo Guerra. Qué interesante eso. Y... nada, él grabó. ¿En cuál de los temas está ese instrumento? Así después lo escuchamos. Y en mi disco anterior ya estaba, porque él había grabado el bajo en ese disco, el bajo y el contrabajo, y había dejado grabado un serrucho. Pero en este está en. Cielos, está en el que acabo de tocar antes, ajá, La Rire Saison. Está también otro que se llama Fopa. Ajá. Y hay un poquito también en Canción de una Tarde Perfecta. Perfecto, bueno, lo vamos a seguir escuchando después, a ver qué onda. A ver, dio curiosidad, la verdad que... Suena igual, como una especie de... No sé si conocen el theremin. No, yo no sé. Claro, son como unas ondas así. Ah, sí, es algo eso, así, eso. Pero sí, imaginemos algo así, pero que sobre todo porque esta persona tiene un oído infalible que hace las notas adecuadas. O sea, estos instrumentos como el theremin o las ondas Martenot, instrumentos que, claro, hacen ese tipo de... A ver, hacerlo de nuevo, que yo no puedo... Claro, yo lo haría y sería una cosa así, muy grave. Es un, claro, una especie de... Pero esos instrumentos fueron hechos para, claro, hacer melodías, claro, no es, para hacer ruidito. Es una base. Lo que pasa es que después... Un... como una especie de, no sé cómo explicarlo sinceramente, es una base con una especie de antenita. Dos antenitas. Claro, son dos antenitas. Y, no, y al ritmo del, ahí lo vamos a, lo subimos al chat, de ahí el, mostramos el instrumento. Suena, ah, dale, buscate, claro, algo en internet. Lo suena un poco parecido a eso, pero con notas, no, exactas. Sí, estoy un poco ronco, así que no doy para el Terem. No, no, estaba muy bien, creo que te voy a contratar. ya lo veo acá, Flopo en vivo haciendo instrumentación vocal, ¿eh? Bueno, entonces, claro, te estaba preguntando el tema de los músicos, me contabas, bueno, que fueron... Lo que pasa, claro, también está bueno que vos decías las dos etapas. Para un músico a veces el estar muy solo te destapa un montón de cosas que uno se tiene que autoinvestigar. Y después es como una cosa natural que te pide a veces el interactuar, me imagino, ¿no? Con más gente y demás. La música tiene algo muy maravilloso que es, en hecho, y que a la vez puede ser muy molesto, que es que uno necesita tratar con el resto de los seres humanos. Uh-huh. Entonces, todo el tiempo, ya sea para tener un baterista, para tener, no sé, un sonidista, para tener lo que sea, para alguien que te preste una guitarra o para, bueno, obviamente el público, pero sí, todo, pero el tiempo tiene que tratar con gente. Y eso, obviamente, es molesto por momentos porque hay que lidiar con horarios y con... Claro, y depende también la gente. Yo siempre digo que a veces... estados de ánimo difíciles y lo que sea. Pero a la vez, lo que tiene de grandioso la música es eso, es que uno puede hacer cosas con otra gente. Mientras que la literatura, en cambio, es algo en lo cual uno... en general está solo. Uh-huh. Es verdad. Y no tenés el placer de estar arriba de un escenario. Tenés otro tipo de placer, digamos, pero con la música tenés la posibilidad de ver a la gente lo que le está pasando. El libro lo lee la gente en su casa y vos tal vez te lleve un comentario después. Claro, sí. ¿No? Pero está bueno que complementás las dos cosas, digamos. Sí, sí. Es un privilegio para mí poder hacer las dos cosas. En todo caso, yo en Francia, hasta entonces, hasta irme a Francia, siempre la música para mí había sido una actividad grupal. Yo componía las canciones solo en mi casa, pero después siempre las tocaba con gente, siempre grababa con gente. Y de pronto me encontré solo, completamente solo, durante horas y días y días y días. Claro. Y fue buenísimo. Está bien, es un desafío que hay que pasarlo. Vos por suerte lo pudiste explotar para ir hacia otro lado, y algunos que, viste, te encontrás contra eso y asusta un poco a veces, viste. Cuando uno se enfrenta a sí mismo, viste, a veces encontrás cosas muy copadas y a veces no. Por suerte encontraste cosas que te sirvieron y dieron un producto interesante, digamos. Sí, sí. Además tenía como una gran necesidad de... Nada, yo cuando me fui de acá... Antes de irme de acá, yo siempre me veía más bien como cantante y como compositor, y no pensaba en mí como músico. O sea, siempre tenía músicos que hacían los arreglos, no sé qué, yo tocaba apenas un poco. Pero después, llegando allá, al convertirme en guitarrista de otra gente, me di cuenta de que podía yo también... O sea, todo lo que yo había aprendido viendo grabar a los demás, todo lo que... Además, llevaba ya... Yo ya hace 26 años que toco la guitarra, o sea, hace muchos años. Claro, es un camino natural, tal vez, ¿no? Que se da todo su tiempo. Pasa que, bueno, yo siempre antes, cuando era guitarrista, hacía música más salvaje. Ajá. Más ruidosa. Más con distorsión, digamos. Sí, con muchos ruidos, con cosas así. Y bueno, entonces yo pensaba, bueno, yo soy buen guitarrista para ese tipo de música, pero no en mis discos que son canciones... no puedo tocar yo. Pero bueno, después descubrí que sí, que también podía tocar montones de otros estilos. Y además eso, aprendí mucho de toda la gente con la que fui grabando, la verdad. Claro, eso está bueno. También con cada uno que venía yo le absorbía un poco el alma. Está perfecto, es un intercambio. Seguramente ellos se llevaban también algo tuyo. Claro, sí. Y así va creciendo. Sí, nos vamos vampirizando. Y así crecemos. Todo sea por el arte. Bueno, llegó el momento, creo que toques alguna otra canción. ¿Con cuál nos vas a deleitar ahora? Y no sé, ¿alguna en particular? A mí había uno que me gustó mucho, que era de uno de los primeros discos, creo, Bajo Cero, que tocaste en Matienzo. Vas buscando venganza bajo cero. Ujo, ojo. dejas esperando bajo cero, y siempre está bajando bajo cero la temperatura de tu corazón. Y esto ya no es amor, no, esto ya no es amor, no, esto ya no es amor, esto es la guerra, ¿no? Bajo cero, que oculta tu sonrisa, bajo cero, te voy a dar una paliza, bajo cero, me voy a hincar de rodillas frente a vos. Bajo fuego, estoy yo, mi vida bajo fuego, y lleno de heridas bajo fuego, bajo el fuego cruzado de tu odio y tu amor. Y fuera de control están mis sueños, si fuera de control están mis recuerdos, y todo mi pasado está yendo hacia vos. Justo cuando esto ya no es amor, no, esto ya no es amor, que esto ya no es amor, esto es la fucking guerra. Oyente invisible, o vos que estás sentado ahí en tu computador escuchando la grabación, o quizás la retransmisión de Abrochen sus cinturones. ¿Estás disfrutando del programa? ¿Te estás aburriendo? Nos amás. ¿Nos odias? ¿Nos odias? ¿Nos odias? ¡Ey, vos! ¡Oyente invisible! ¡Hacete visible! ¡Hacete visible! Podés mandarnos un mail, firmarnos el fotolog, dejarnos un comentario en la web o escribir en el muro de Facebook. ¡Hacete visible! ¡Vamos, oyente invisible! ¡Desmitifícate! ¡Déjate ver! ¡Te queremos ver! ¡Te queremos leer! ¡Queremos saber más de ti! Entra a brochen.com.ar. Brochen.com.ar. Y déjanos una prueba de vida. Dale, déjate ver. Señores pasajeros, estamos acá en vivo y en directo con Pablo Krantz, de invitado en Abrochen los Cinturones. Nos está cantando canciones, estamos rumbo a París en este momento. Bueno, llevamos agua por las dudas, por si hace calor. Sí. Depende de las épocas, ¿no? Pablo, lo que contás es que grabaste gran parte del disco en un altillo. También tiene como su onda, no fuera el tema del calor, que era complicado. Pero digamos, uno de grabar capaz encerrado en un departamento o un estudio chico acá, imaginarte un altillo tal vez en Francia suena... Es como me lo imagino yo, es lo que te quiero preguntar. Tiene una onda especial, te influye también cuando componés, en las canciones y demás. Obviamente todo lo que te rodea te va influyendo. Es cierto que uno se imagina, no sé, o sea, París es la ciudad más hermosa del mundo. A mi entender, y al entender de mucha gente. Pero bueno, uno termina acostumbrándose de alguna manera. Entonces, después llega a un cierto punto, lo único que hace es ir de un lugar al otro haciendo lo que tiene que hacer. Y después, a la vuelta de una esquina, uno de pronto se dice: cielos, estoy acá. Sí, y de pronto toda esa belleza lo invade. Y y lo agobia o lo pone en estado de éxtasis. Pero uno va sobre todo alguien como yo, que tiene tendencia general a, no sé, estar encerrado en un lugar haciendo, grabando un disco, escribiendo. Uh-huh. Son habitaciones en distintos puntos del planeta, pero siguen siendo habitaciones. Es cierto que también, aunque uno no lo piense, el entorno lo cambia mucho. Pero es una mezcla entre las dos cosas. No es tan como se lo imaginan. Claro. Y tampoco es exactamente igual que estar en un altillo, si es que existieran altillos aquí, un altillo en Bursaco. Claro, sí, sí. Comiendo pativiena. Che, y si alguien, suponete, alguien va a París y no conoce la ciudad, ¿no? O sea, va a conocer y tiene pocos días para pasar, ¿viste? Como suele pasar cuando alguien va para Europa y está unos días en determinado lugar. ¿Cuántos días mínimo necesitas para llegar a disfrutar la ciudad? O sea, ¿podés pasar 2 días y ver las cosas más importantes o tenés que parar un poco más de tiempo? ¿Es muy costoso o no? Vaya pregunta. Te maté. La cuestión es que yo no soy el tipo de persona que va a un lugar y se dice, bueno, tengo que hacer, bueno, siempre usa esa palabra, tengo que hacer estos 18 lugares. Sí. O sea, las veces que lo intenté, al segundo me cansé y preferí sentarme y mirar pasar la gente. No sé, no soy ese tipo de... Comprendo ese tipo de persona. Sí, no sí, es sí. que no la comprenda, me sí, parece que está bien. Es su trip, por decirlo de esa manera. Es su viaje. El mío no es así. En algún momento lo fui yo también y ya bajé también un cambio y soy más de disfrutar un par de días más. Entonces no me parece, yo no estoy dentro del cerebro de esa gente, tal vez esa persona disfruta más o igual o menos que yo, no tengo la menor idea. Es que creo, yo no lo puedo hacer. Quizás sin itinerario se disfruta más, no es algo netamente guiado, los mismos pasos te van guiando a lo que quieres ver, eso está bueno los viajes. Yo prefiero eso y lo otro no lo aguanto, realmente. O sea, me acuerdo una vez que fui a Roma y tenía una lista de los 7 lugares que nos parecía que tendríamos tiempo de ver. Y nada, el segundo lugar atestado de gente, rodeado de 5 millones de cámaras, ahí en la Fontana di Trevi. Me dije, no, bueno, prefiero irme por esta calle que no hay nadie y ver si me encuentro, no sé, quién sabe, una iglesia que nadie de la que nadie se acuerda, pero que a mí me gusta y en la que al menos... La que no está dentro del recorrido. Sí, que no hay 500.000 turistas fotografiándolo. Los mejores caminos se encuentran cuando tirás el mapa, dicen, en los viajes. Y lo he probado y resulta, a veces hay que ver a dónde vas a parar, pero a mí me ha dado mucho resultado. Sí, la experiencia termina siendo buena al fin y al cabo. Sí. Sí, o no. O sea, sí, depende. Así, bueno, yo puedo terminar yendo a Nueva York y estar, como me ha pasado, 3 semanas en Nueva York y nunca ver la Estatua de la Libertad. O no sé. Bueno, el tema es si te molestó no haberla visto o porque si tal vez uno tiene otro interés y dice, bueno... No lo tienes como asignatura pendiente tampoco, no te llama la atención verla. No, me da totalmente igual. Ah, está perfecto. Entonces. Y quizás las calles son más motivantes que una estatua. Prefiero haber estado en una calle perdida ahí de Alphabet City, en la calle B, mirando una huerta colectiva durante una hora y media bajo la nieve y fumando un cigarrillo. ¿Y tenés algún lugar así... como mágico, por decirlo de algún modo, o para recomendar? Viste que uno a veces, justamente hablando de lugares que no son populares, a veces uno tiene en diferentes ciudades o lugares, encontrás tu lugar el cual te gusta sentarte a contemplar algo, a leer un libro, a disfrutar mucho de ese lugar, que tal vez para el resto de la gente es un lugar más y para vos es importante. ¿Hay algún lugar así en París que tengas o que nos puedas recomendar? Muchísimos. Lo que pasa es que no sé si le van a interesar. Soy el tipo de persona a la que le gusta pasar por un lugar y tener algún tipo de sensación o de sentimiento, impresión. Uh-huh. O vivir lo que sea, comerse un sándwich en ese lugar y después volver a pasar por ese lugar y volver a tener ese sentimiento de esa vez, primera vez que estuviste sumado a esta nueva vez, y seguir así. Uh-huh. Eternamente revisitando mis propios recuerdos y retroalimentándolos. Pero no creo que la mayor parte de la gente le interese ese tipo de actividad. Yo diría, por ejemplo, que vayan al museo. Hay un museo que era mi museo favorito ahí, que es el Museo Guimet. Ajá. Guimet, que es el Museo de Arte Oriental. Ajá. Que es un lugar maravilloso. Muy bueno, entonces bueno, ya tenemos un punto para ir cuando vayamos a París, cuando vayamos el año que viene con Abroche, si crece la producción y nos da el presupuesto, nos vamos a sentar ahí. Es más, podemos transmitir un programa de ahí, con esto nos conectamos al servidor. No lo había pensado eso, tipo Marley, recorremos el mundo haciendo programas de los diferentes lugares. Yo soy muy amigo de Marley, yo te lo presento, No, gracias. Pero bueno, no seas mala onda, yo tengo mi helicóptero ambulancia, podemos ir ahora, si querés salimos ahora, Bueno, me lo deja pensar, don Alejandro. Me tiramos a Pablo, ¿dónde te dejamos? Venís a París con nosotros, te dejamos ahí total. Pero en helicóptero llegamos, ¿tiene autonomía de vuelo el helicóptero para llegar a París? 500 metros tiene, pero vamos haciendo de 500 metros a 500 metros. Claro, buenísimo ver dónde paramos en el océano. Pero bueno, lo vamos a... Hay que ponerle pensando. Voluntad un poco, Está bien, don Alejandro. Bueno, muchas gracias igual por la invitación, lo tenemos en cuenta. Bueno, yo creo que... O sea, París en sí es una ciudad inagotable. Inagotable por todos los lugares hermosos que tiene, y también de la misma manera que cuando uno hace una canción no solo está lidiando con sonidos y palabras, sino con toda la gente que antes hizo canciones en ese idioma o en todos los idiomas del mundo. Ajá. De la misma manera, cuando uno va a una ciudad no está lidiando con simplemente edificios y gente, está lidiando también con todos los poetas que escribieron sobre esa ciudad, todos los cantantes que cantaron sobre esa ciudad o desde esa ciudad. Y todo eso va haciendo que una ciudad sea más maravillosa. Uh-huh. Eso hace que, por ejemplo, a mi entender, Buenos Aires, sobre la que han cantado muchísima gente, seguramente sea más maravillosa o tenga más para dar que, no sé, Córdoba, sobre la cual han cantado mucho menos, y que también será tal vez igual de linda o más linda. Pero claro, esta está... Te suma vos. Toda esa historia, toda esa gente, todos esos cuentos. La ciudad misma. Sí. También, pero todo el arte que se ha hecho ahí, todas las canciones, transforman la ciudad en otra cosa que lo que es, un montón de piedra con un montón de individuos llevándose por delante entre sí. También para gente que lo aprecia, viste que cada uno, hay gente capaz que aprecia solo la arquitectura y no registra nada de esto, hay gente que registra justamente más esto que el lugar físico en sí. Ahí viste como cada uno le pega diferente las cosas. Pero bueno, calcula que hay mucha gente, por suerte, que sí sabe apreciar todo esto y entender de lo que estamos hablando, creo. Sí, y les recomendaría que lean a un escritor francés que se llama Patrick Modiano, que ahora están publicándolo acá, lo está publicando Anagrama. ¿Están publicando traducido al español? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Sí, si no, se me iba a complicar. Que es... O sea, no sé, me parece que el clima de las calles de París está... ¿Qué escribe? ¿Novelas? Escribe novelas. Ajá. Sí. El clima de las calles de París de hoy en día y de los últimos 50 años es muy decodificable y disfrutable en sus páginas. ¿Alguna novela en particular para recomendar? Y la que encuentren, porque no sé cuáles se consiguen acá en castellano. Repetime el nombre, por favor, así lo agendamos. Patrick Modiano. Patrick Modiano. Modiano. Don Alejandro, tome nota, por favor. No importa, igual tenemos la grabación, así que después bajamos la data de acá, no hay problema. También yo tuve una sensación similar leyendo Rayuela, de Cortázar, me sentí en París un ratito nada más. Bueno, pero habla bastante justamente de, sí, sí. Claro. Sí, me acaba de venir una imagen justamente de Rayuela. Bueno, no, puede ser en un bote cruzando un río o algo así. Sí. Creo, pero bueno, nunca lo terminé Rayuela, sí. O sea que nunca lo pude terminar. Ah, somos dos, tampoco lo terminé. ¿Vos lo leíste, Pablo, Rayuela? Yo nunca pude pasar la página 3. Pero sí, es un libro, y encima cuando terminás de leerlo tenés que volverlo a leer después con el otro orden de las páginas, claro. Lo cual es encima, me acobardo más, digamos. Recién subí una foto al chat del Museo Guimet, que lo encontré, y es muy, tal como dice Pablo, es bastante diferente al resto de los museos, un poco más cosmopolitas quizás de París. Y lo lindo que tiene es la entrada, que parece una especie de templo oriental, medio budista, si se puede decir de alguna manera. De hecho, en el último, no sé si en el último o en el anteúltimo piso, hay un jardín japonés, pero no como el jardín japonés de acá, digamos. No tengo nada contra el jardín japonés de acá, pero quiero decir el jardín zen. Claro, o sea, no hay peces, digamos. No. Claro. Y el otro lado del museo, de la foto que se sube, es como bastante la arquitectura de los grandes edificios parisinos. Entonces ese contraste está muy bueno. Bueno, a mí me pareció. Bueno, cuando vayamos al año que viene vamos a pasar al Gimet. Habrá wifi ahí, nos conectamos y transmitimos a Brochen en el museo. Una noche en el museo, como está la película, nos quedamos encerrados, estaría bueno eso y hacemos un programa desde ahí. Bueno, Pablo, vamos a ir con un temita más para ir cerrando, el que vos te lo dejamos elegir a vos, que te suene bien como despedida, que creas que la gente quiere o que disfrutes vos simplemente. Y va a ser una que se llama Es tan así que tú te vas y es así como te vas. Tu prends tes affaires sans dire un mot. Un cambrioleur ou un inconnu, avec le silence au coin des lèvres et sans un seul mot qui puisse dire adieu. Et c'est ainsi que tu t'en vas. Et c'est ainsi que tu t'en vas. Et c'est ainsi que tu t'en vas. Que tu t'en vas. Tu restes un moment à regarder le mur et tu te sens soudain si vieux, avec le silence au coin des lèvres et les cicatrices toujours ouvertes. Et c'est ainsi que tu t'en vas. Et c'est ainsi que tu t'en vas. Et c'est ainsi que tu t'en vas. Que tu t'en vas. Comme un revenant qui ne cesse de partir et qui ne sait plus où revenir. Et c'est ainsi que tu t'en vas. Et c'est ainsi que tu t'en vas. Et c'est ainsi que tu t'en vas. Que tu t'en vas. Et c'est ainsi que tu t'en vas. C'est ainsi que tu t'en vas. Et c'est ainsi que tu t'en vas. Que tu t'en vas. Muy bueno, la verdad. Este tema es uno del disco del nuevo, sí, disco, sí. No vamos a decir último, que justamente tiene mucha pila el tema, y está bueno que solo con la viola, también sin la banda, suena también con power, ¿eh? Tiene buen ritmo. Gracias. La verdad, muy bueno. Pablo, la verdad que un placer haberte tenido acá. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por haber aclimatado a nuestros pasajeros para lo que se van a encontrar acá en París cuando lleguemos. Nosotros te vamos a dejar descansar un poco ahora, ya te hemos hecho trabajar demasiado, vamos a seguir volando un rato más. Y bueno, nos gustaría que les digas a la gente dónde pueden escuchar tu música, MySpace, web personal y demás, para que, bueno, después de haberte escuchado, quienes les haya gustado se puedan acercar. Dale, por un lado me gustaría anunciar las próximas fechas. Voy a tocar ahora este viernes. Voy a estar en la Casa Silk. Es el ciclo Cuatro Vientos, ¿verdad? Sí, en Rivadavia al 8000, junto a Sebastián Salvador. Y después voy a estar el martes que viene, martes 21, voy a estar en Montevideo. Ajá. en la Alianza Francesa de Montevideo. Lugar ideal para que toques. 20:30 para algo que se llama la Fête de la Musique, la fiesta de la música que se hace en París, siempre cuando comienza el verano, que ahora está por comenzar en París. Y después voy a tocar el 30, jueves 30, en La Plata, en Ciudad Vieja. Y el 14 de julio. ¡Qué memoria que tenés! Voy a tocar en un lugar que se llama. ¿Cómo era? Le Bistrot de Paris, justamente. Ajá. Un restaurante francés. Mira vos, ¿en dónde es ese? Eso queda en Libertad y Juncal. Ajá, interesante. Una noche francesa, porque 14 de julio es el día de la toma de la Bastilla. De la toma de la Bastilla, exactamente. Y después, los que quieran escuchar algo, pueden hacerlo en www.pablokrantz.com. Y ahí ya tienen todo. Y si no, en YouTube ponen Pablo Kranz. Y salen los videos. Claro. Perfecto. Bueno, Pablo, la verdad nos queda más que agradecerte. La verdad, un placer haberte tenido acá. Y muchas bueno, gracias por la invitación. Por favor. Y gracias por los temas en vivo. Acá la gente hubo buena repercusión, así que. Buenísimo. Hubo buena aceptación, lo cual es bueno. Viste que los docentes son medio críticos, ¿viste? Si no les gusta. Y sí, aparte, como es chat y no les ves la cara, te pueden decir, te dicen. Y no, se bombardean. Sí, pero se quedan contentos. Un saludo para todos. Bueno. Así que bueno, Pablo Kranz pasó acá en vivo en Abrochen sus cinturones. Poné tu mente en blanco. Poné tu mente en blanco. Poné tu mente en blanco. Y deja que las canciones te besen la oreja. Abrochen sus cinturones. Miércoles de 22 a 24 por unaradio.com.ar. Qui glace la raison, paupières baissées, visage. weiß es noch wie heut. Ich war so jung, hab mich geniert, doch hab es nie bereut. Sie rief mir Worte ins Gesicht, die Zunge Lust gestreut. Verstand nur ihre Sprache nicht, ich hab es nicht bereut. Oh no. Súmanos a tu Twitter y persíguenos. Twitter.com/brochan. Persíguenos. Persíguenos. Twitter.com/brochan. El Twitter de alto vuelo de Abrochen sus cinturones. Dale, tuiteanos. El destino es incierto. La ruta desconocida. Pero el placer es seguro. Es seguro. Abrochen sus cinturones. Miércoles de 22 a 24. Por una radio.com.ar. Seguimos acá en vivo y en directo en Abrochen sus cinturones. Abrochen que dentro de poco va a cumplir 4 años. Cumplimos justo el día del amigo, el 20 de julio, que estamos, vamos a estar cumpliendo 4 años. Pero hay gente que está cumpliendo 7 años en este momento. 7 años y lo tenemos a Diego Chamorro en línea en este momento. Diego, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, che. Así que cumple 7 años la fiesta Hey. 7 años, maestro. 7 años de joda. De joda y de muy buena música, hay que decirlo. De buena música y de shows y de amigos. Y no, es copado. La verdad que es muy bien. Yo recuerdo cuando empezaron las fiestas, que eran las típicas de los días que había feriado, ¿no? Antes del feriado, que de hecho sigue con esa metodología, digamos. Sí, siempre decimos vivir feriado. Capaz que algún día nos tocó algún viernes, pero siempre es vivir feriado. Claro. Che, y la verdad es que está buenísimo. ¿Qué onda? ¿La gente que va sigue siendo la misma que lo sigue? ¿Se acopló más gente? ¿Se fue renovando? No, yo creo que hubo una renovación. Al principio era como... Me acuerdo de las primeras fiestas que hubo una bocha de gente... Y había gente de todo tipo. Me acuerdo contando con gente del secundario que me decía que caían en la fiesta por amigos y no sabían que la hacía yo, por ejemplo. Entonces, era todo así. Ahora iba gente más chica. No, 7 años pasaron muchas cosas. Claro, bueno, de hecho, sí, nosotros hace un par de años, ponele que no vamos, y fuimos mucho a los principios. Así que es una buena oportunidad, viendo que es justamente un aniversario, estar ahí, ¿no? Para. Está bueno, para verlo. Está bueno, la verdad que está bueno. Sí, va a tocar Mike, va a ir un DJ de sorpresa también, amigo de Fede. Ajá. Y nosotros pasando música, como siempre. Claro, así que Mike también, que está sonando bastante ahora, está moviendo mucha gente, así que va a ser algo interesante. O sea, es doble motivo para ir, creo, es para ir a... Exactamente. Bueno, lo que nos pasaba a nosotros al principio es que no queríamos repetir las bandas. Sí, Mike había tocado hace como 4 años, creo, ponele. Ajá. No queríamos repetir y empezamos a repetir un poco más las bandas ahora, pero siempre la filosofía era repetir. Y me acuerdo, el show de Mike fue hace como 4 años y no tenían solo el segundo disco nada más, editado. Claro, y ahora ya es otra cosa. O sea, igualmente, es otra cosa. Y, sí, que crecieron mucho los chicos, la verdad. Es está que, muy bien, está muy bien. Y hacen muy buen show. Justamente en la invitación decía, va a tocar Mike y demás, y se va a bailar. Y sí, yo creo que sí, la gente se va a copar porque hacen saltar mucho la gente. Está muy bueno lo que hacen. No, está muy bien. Pero la verdad que sí, estamos contentos. La idea es seguir. Cada tanto hacemos alguna fiesta temática dentro de las fiestas nuestras. Pero la idea es nada, pasarla bien, llevar bandas nuevas. Uh-huh. Y nada, hacer eso. Che, Diego, y contame un poco para la gente, o sea, nosotros ya estuvimos ahí, pero para la gente que ponele se está enterando ahora o conocí la fiesta y no sabe exactamente cuál es la onda, tirame alguna de las bandas que suenan, por ejemplo, que ponen las clásicas, digamos, para que la gente se dé una idea, ¿no? De qué va la cosa. De música estamos pasando de todo. Estamos pasando un poco de hip hop, estamos pasando un poco de disco viejo, estamos pasando un poco de electro rock. No sé, bandas te puedo decir, suena de Clash, pasando por The Rapture, ¿viste? Michael Jackson, también un poco Ray Charles, puedo decir, es todo, la verdad, es perfecto. Sí, aparte, y muy buena onda. Aparte, lo que yo recuerdo de las que hemos ido, la buena onda de la gente, era toda gente muy. Sí, eso por suerte sigue estando, la verdad que la gente sigue mucho, porque no es la fiesta típica de los fines de semana y tampoco es el típico boliche. Entonces, uh-huh. La gente ya de por sí es un día solo para salir. Y el lugar no es un boliche, es un lugar como un salón de fiesta de 15 de hace viejo. Sí, el Salón Real es, ¿no? ¿Dónde está? El Salón Real, claro, y la gente se copa por ese lado. Totalmente, totalmente. Aparte está bueno que a veces... Al no ser tampoco tan seguido, es como cuando llega, viste, la fiesta, decís, uy, el feriado, y llega la Hey, es como que la esperás, ¿entendés? Está bueno. Claro, eso. claro, exactamente. Esa es la idea, la verdad que esa es la idea. Bueno, mira, nosotros vamos a estar con todo el equipo de Abrochen ahí cubriendo un poco todo lo que pase, así que vamos a hablar con la gente, con los chicos de Michael Mike, con ustedes, con los demás DJs. Dale, buenísimo. Y después la gente va a poder escuchar todo esto en la web, lo vamos a distribuir para que si alguien no llega a poder ir, no se pierda por lo menos el hecho de participar de este cumpleaños, ¿no? Aunque sea... Muy bien, está muy bien. La verdad que agradecido por la difusión que nos dan ustedes y nada, que sean bienvenidos y hagamos un buen trabajo para mostrarle al mundo las fiestas que se pierden. Exactamente, hay que mostrarlo. Y la verdad que los que estamos agradecidos somos nosotros, porque muchos hemos... O sea, gran parte de la formación musical nuestra tiene que ver con música que pasaste vos en el Salón Pueyrredón y parte de la Haze. Así que somos todos de esa movida y bueno, nada. Un día voy para allá, entonces. ¿Cómo? Un día voy para allá con los discos. Dale, totalmente, cuando quieras, A full, a full. Sí, sí, es más, lo arreglamos, los programas siempre los hacemos temáticos, así que buscamos algún tema que podría ser un programa pop de salón, justamente. Dale, dale, dale, buenísimo, buenísimo. Y hacemos algo acá en vivo y sería genial, la verdad que sí, Así que, bueno, digámosle a la gente entonces la data concreta, la dirección del salón. Ok, es el domingo 19 a las 24 horas, el próximo domingo 19 de junio, esto es Sarmiento 1272, en el centro. La entrada sale $25 toda la noche, antes hace un poco de descuento, pero como es un aniversario vamos a hacer $25 toda la noche, así que nada, vengan tempranito, me quemáis a rato tipo 2:30, y después la mismo de siempre, los DJs de siempre y nuestras caripelas. Está perfecto, nada, aparte digamos, por ver el show de Michael Mike, más toda la fiesta Hey, la verdad que barato. La entrada es barato, está, sí, es más, como, más que accesible. Como tres atados de pucho más o menos, barato. Está muy bien. Así que, bueno, Diego, te agradecemos entonces por haberte sumado acá a Brochen, contándonos todo esto, y nos estamos viendo ahí junto con los oyentes que vayan, y estaremos haciendo un poco, arengando la cosa y registrando todo lo que acontezca. Dale, dale, genial, genial. Un beso para todos y bueno, los esperamos ahí. Dale, nos estamos viendo entonces. Che, un abrazo grande, Chao, chao, gracias. Chao, hasta luego. Poné tu mente en blanco. Poné tu mente en blanco. Poné tu mente en blanco. Y deja que las canciones te besen la oreja. Abrochen sus cinturones. Miércoles de 22 a 24 por unaradio.com.ar. Estamos acá, estamos casi llegando a París y hoy estamos lidiando con la tormenta, el tema está complicado. La verdad que bueno, aparte muchas cosas juntas, muchas emociones por así decirlo, porque estuvo muy bueno que la presencia de Pablo Kranz, que estuvo tocando acá con nosotros, se puso el paracaídas y saltó del avión ahora porque bueno, quería hacer una escala. Sí. También hablar con Diego Chamorro, que realmente ha marcado gran parte de la cultura musical acá en Buenos Aires, de mucha gente. Y bueno, la verdad es que es como uno tiene tantas cosas en el vuelo, ¿no? Que no sabe qué hacer, ¿no? Ya queremos que sea viernes, yo creo. Sí, totalmente. Aparte, hay muchas cosas. Este fin de semana, miren, está el domingo la fiesta Hey. También queremos recomendar el domingo, invitar para que vayan, también es otra opción de una fiesta mía, que es la fiesta de Lorian, que realmente pasan también música muy buena, son fiestas temáticas. Va a estar muy bueno eso. Que los chicos lo que hacen es pasar música de diferentes años y lo van pasando de una forma cronológica. Pasan música de los 50, los 60, los 70, los 80, los 90 y los 2000. Y lo van pasando en un tema solo por banda, no repiten bandas, no repiten temas y van siguiendo el orden cronológico. Además, esta fiesta tiene en particular que, como gran parte de las DeLorean, tiene bandas en vivo. En este caso se va a estar presentando Sugar Candy. Exactamente. Que bueno, son chicos amigos ya de la casa. Bueno, que ellos hacen todo lo que es pop noise. Y también van a estar las Fantásticas Pupes, que son unas cuatro chicas que hacen música de fines de los 50, principios de los 60. Bastante bueno, sí, eso. Una muy buena opción. Perfecto, sí, ya saben. Y no solo es esto, o sea, hay muchas propuestas. Está el Festival Ciudad Emergente también, que se los vamos a estar contando en un ratito. Pero también hay algo para hacer el sábado, que es un show, un buen show de la banda Abducidos. Y estamos en este momento en comunicación con Chelo, que nos va a contar un poco de qué se trata la cosa. Chelo, ¿cómo va? ¿Todo bien por ahí? Hola. Hola, Chelo, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Estoy acá. Ah, ahora sí, no quería salir al aire. Bueno, ante todo, disculpe. Bien, ante todo, disculpanos la hora, se nos complicó un poco el tema horarios y demás, pero bueno, queríamos cumplir con la nota que habíamos hablado. Hemos pactado, claro. Así que, y bueno, aparte queríamos que los oyentes se enteren de esto. Contame. Este sábado, decís vos. Exactamente, van a estar tocando este sábado en las fiestas B. Sí, en un hostel que se llama Hostel Suites Hotel, que es ahí en la calle Florida, Florida 328, es el subsuelo de un hostel que tiene un auditorio chiquitito muy lindo. Ajá. Y que se hace la fiesta todos los sábados, se llama Fiestas de, y es un ciclo con bandas, y nosotros tocamos, tocando sigos con una banda que se llama Le Premier Enfant. Che, y esto de tocar en un hostel suena así con mucha onda de movida. Sí, supongo que nosotros nos convocaron por la fiesta y porque la fecha lo organiza el sello Triple R. Ajá. Pero sí, el lugar es muy lindo, es como un lugar donde los chicos que están parando en el hostel van a distenderse, a tomar un trago, qué sé yo, y hay un escenario, un lugar para tocar y son salones para fumadores, es como un lugar muy bonito, pero no sé si tiene onda o no, la onda se la ponen las bandas y la fiesta en sí. Claro. Bueno, vamos a estar ahí, vamos a estar cubriendo el show también para registrar un poco lo que pasa y después contarlo acá al aire, ¿no? Perfecto, buenísimo, me da mucha alegría. Y escúchame, ¿en qué anda Abducidos ahora? Sé que estaban por grabar nuevo disco, ¿ya lo empezaron a grabar? El disco ya está grabado. Ajá. Lo grabamos a fines del año pasado en el estudio Circo Beat. Ajá. Y la producción la hizo Leonardo Santos, que es el baterista de Victoria Mil. Ah, sí. Y el ingeniero de sonido Gustavo Iglesias. Y en este momento estamos terminando de editar entre mañana y el viernes para empezar a mezclarlo la semana que viene en tres sesiones, tres días. Uh-huh. Y la otra semana ya hacer el máster y mandarlo a fabricar el disco. El disco estaría saliendo para fines de julio, agosto. Ajá, perfecto. El disco sale por Pietón, ¿no? Discográfica. Sí, por Pietón, que es un sello al que nosotros pertenecemos y el que yo estoy asociado con mi amigo Aldo Benítez. Que es un sellito nuevo que tiene 4 o 5 años y que ya tiene varios artistas en catálogo. Está bien, está muy bueno. Me gusta que en tu Facebook dice, cuando uno pone qué hace o no me acuerdo ahora cómo es el coso, la descripción que dice editar discos o sacar discos, algo así. Sí, el objetivo de Peatón básicamente es ese y es un sello que está ubicado en zona oeste de Gran Buenos Aires, pero más prácticamente entre Morón, Castelar y Chusengó y la mayoría de los artistas provenientes son de esa zona. Ajá. Estamos todos muy relacionados, nos vamos haciendo amigos, qué sé yo, pero bueno, como que son todos artistas nuevos y diferentes, hay mucha diversidad en Peatón y la intención es editar discos, ya sea físicos o online, ¿viste? Ah, eso te iba a preguntar, con el tema de cómo está hoy esto de los discos, si lo hacen de los dos modos, o según el caso, o digital o físico. ¿Cómo lo ves? Según el caso del disco, según lo que cada artista tenga en mente a la hora de editar, porque editar un disco físico tiene un costo. Claro. Y bueno, no sé, ahí lo vemos entre todos, si es lo que ellos quieren o no. Hay artistas que no tienen mucha pretensión, digamos, a la hora de salir a mostrar material o de tocar mucho en vivo, qué sé yo, y no por eso tiene más o menos valor, es otro. Claro. Por ahí va por otro circuito, entonces. Hay discos que se editaron online, o por ejemplo Aldo Benítez hizo su segundo disco, es un disco online que es un disco de remixes del primero, ¿entendés? Ah, ok. ¿Y cuando lo hacen online son discos que se descargan con algún costo o son de descarga libre? No, son de descarga libre, los links están en el Facebook de Peatón o porque la página ahora está como estamos haciendo una página nueva, la página actual está vinculada al Facebook, lo que se sube, digamos, la información que se sube actualmente al Facebook es la que se ve en la página web, porque estamos desarrollando una página nueva, ¿entendés? Claro, perfecto. Che, escúchame, claro. Y para justamente, sí. Si quieren entrar acá a la página, bueno, aunque los va a linkear al Facebook, pero ¿cuál es la dirección para que la gente pueda ver un poco los artistas que trabajan? La página es www.peatondiscográfico.com.ar. Perfecto, entrando ahí te linkea al Facebook y se enteran de todo. Claro, exactamente. Los artistas que están son Aldo Benítez, Abducidos, Gillette, Mickey Mouse, Lobo, Marcelo Di Aldo, Trueno Blanco. Y bueno, y ahora hicimos un disco, editamos un disco de un chico que se llama Shaman, que se saca su segundo disco, Shaman y los Hombres en Llamas, pero es una edición en conjunto con otros sellos, que uno es Laptra y otro Laptra, un sello de La Plata. Y otros Mandarinas Record, que son sellos netamente web. Ajá, sí. No, es una edición entre tres sellos, eso es algo aparte. O sea, está vinculado a Peatón, pero no es un artista de Peatón directamente. Claro, es compartido. Eso tiene solo por su cuenta, pero bueno, la edición es en conjunto de tres sellos, es compartida. Mira vos, perfecto. Eso es lo nuevo que sale, digamos, el disco sale la semana que viene. Ajá, bueno, interesante. Vamos a estar atentos entonces para ver, escuchando todo esto y viendo qué onda, para pasarlo acá justamente en el programa también. Sí, sí, sí, porque aparte yo en el sobre que te dejé en nuestra sala de ensayo está el disco nuestro, yo te lo había prometido, el disco de Trono Blanco, que fue la última edición de Pegatón, y la nueva edición, que es el disco de Shaman. Ah, buenísimo, fantástico. Este año vamos a editar el disco nuestro, el del nuevo de Aldo Benítez también, y el de un artista nuevo que se llama Joe Palangana. ¿Cómo se llama? Disculpa. Joe Palangana. Ah, mirá vos, con un nombre interesante, Sí, sí, es muy interesante, es un pibe solo que canta arriba de unas pistas, es impresionante lo que hace. Che, buenísimo. Bueno, Chelo, escúchame, pasemos también la data para la gente. Ahora vamos a cerrar esto igual con un tema de Abducidos, que es lo inconcluso. Pero igual pasemos una web para que la gente pueda escuchar más temas de ustedes. En el MySpace, que es www.myspace.com/abducidos, ahí encontrás, está todo el disco que se editó, el primer disco de Abducidos que se editó en el 2008, está todo subido ahí para escuchar, y hay unos tracks que quedaron afuera de ese disco, Ciudad de la Edad, por rastros, que son como rarezas, están también subidos al MySpace, y en el MySpace está todo vinculado, vas al Bandcamp y escuchas el disco completo, vas a SoundCloud y escuchas el disco completo, vas a cualquier link y a cualquier lugar donde veas algo de Abducidos vas a encontrar un link para escuchar la música, ¿no? Perfecto, buenísimo entonces. Así que bueno, Chelo, te agradezco entonces por haber participado acá de Abrochen. Recordamos, la fecha va a ser este sábado a las 23 horas en Florida 328. Sí. Florida 328 es un subsuelo, se llama Fiestas B y toca Abducidos y Le Premier Infant. Y bueno, los esperamos a los que quieran venir. La entrada sale a $10 y empieza 23 horas puntuales. Arranca Le Premier Infant y a las 12 arrancaremos nosotros. Perfecto, bueno, y ahí estaremos con Abrochen cubriendo todo lo que acontece también. Chelo, muchas gracias y te mando un abrazo grande, ¿eh? Un fuerte abrazo, gracias, ¿eh? Chau, chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Vamos con Abducidos. Lo inconcluso. Yeah. Pasaba abducidos con lo inconcluso acá en Abrochen sus cinturones. Seguimos acá con nuestro amigo Flopo, con nuestro amigo Don Alejandro, con nuestro amigo el Mudo. Mudo, no hablaste en todo el programa. ¿Qué te pasó, Mudo? Ah, la extrañaza linda. Ah, perdón, Flopo, que te tengo fuera. A ver ahora. Me dejaste mudo. Muy bien. Remate el chiste. Muy bien, el mudo. Tengo saludos cortitos para la gente que estaba hablando conmigo en Facebook hace un ratito. Brian Cordero, que estaba escuchando el programa. A Fer, de Asalto al Parque Zoológico, que lo estuvimos viendo el sábado pasado. Increíble. La hermana de Don Alejandro, desde el geriátrico, también manda saludos. Algo chiquito, ya que dijiste lo de Asalto al Parque Zoológico. Sí, tengo que reafirmarlo. Fuimos a la fiesta Amnesia el sábado pasado. El show de Asalto, impresionante. Fue como un ritual al shoegaze, especialmente en el último tema, que hicieron un cuelgue de ruido. 5 minutos y medio sí, se mandó. Sí, más o menos, y fue genial. Siga usted, Flopo. ¿Quién más tenía saludos? Bueno, Linda me había hablado hace un rato, pero desapareció así de la nada. Linda se nos fue a otro programa, me parece. También, ¿quién está? Saludos a Ignacio Tomé, a Hernán Pons, a... No, perdón, me acordé de algo que tengo que decir ahora de Ignacio. Ignacio, si estás ahí, no te vayas. A Linda Blair, que estuvo la semana pasada, que también estaba escuchando. Bueno, a Beto de Fiesta de Amnesia. Y a Martín de Beiser, que también estaba dando vueltas por ahí en el éter virtual. Bueno, un saludo grande para Martín también. Bueno, gente, el tema es así. Nos quedó mucha, mucha data fuera, muchas cosas que queríamos contarles. Vamos a hacer un repaso rápido de algunas, ¿sí? Porque la verdad es que es data importante, nos pasamos un poquito de la hora, pero bueno, vamos a intentarlo. Primero, una invitación, está abierta, hay una muestra que está muy interesante, que está organizando la gente del reactor, precisamente Elisa... bueno, yo tengo un problema que se me pierden los papeles. Carrió no, ¿no? No, okay. Es que lo sé, tengo, no le quiero decir mal el apellido, porque hay una ahí está. Elisa Ockner, mira, lo tenía bien en mente. Esta es una obra de José García Huidobro, que está presentando su muestra Después del Océano en la Fundación Boschini. Está ya desde el 9 de junio abierta esta exposición. Y lo que hizo José García Huidobro fue inaugurar esta muestra que se llama Después del Océano, que fue una obra que hizo después de cruzar el Atlántico en un velero de apenas 8 metros, y nos invita a viajar a través de sus obras para descubrir y reflexionar acerca de la profundidad y la superficie, la cercanía y el paso a la serie de dibujos. No, me salté un renglón. Esto es genial. Dale. Esto es por esto es por hacer todo rápido. La cercanía y la lejanía, las luces y las sombras del arte y su creador. Hice un enorme lienzo de 7 metros por 3. Nos da la bienvenida cuando llegamos a la muestra. Y hay una serie de dibujos en óleo sobre papel, acuarelas, telas. Así que bueno, está realmente muy interesante. Si lo recomienda Elisa Ockner, que es del reactor, tiene que estar bueno, porque organizan cosas muy buenas también en el reactor. Ya les vamos a estar contando luego. Es gente que genera arte en lugares con mucha onda y está genial. Por eso le abrimos las puertas en Abrochen para que la gente se entere. Esta exposición queda en Fundación Boschini, que es en Pasaje Boschini 2167. Va a estar hasta el 22 de junio y la pueden ver todos los días de 15 a 20 horas. ¿Qué más? ¿Flopo tiene algún saludo más para mandar o sigo tirando data, bombardeando? Comento algo muy breve que, bueno, tiene que ver con el Festival Ciudad Emergente entre el 16 y el 20 de junio de 2011. Voy a dar una recomendación personal, pero creo que está, como está dentro de lo que es la cartelera de eventos musicales, se presenta The Ganjas, que es una banda psicodélica de mi patria. y que bueno, mezcla muchas cosas de lo que es el shoegaze, el noise, el kraut, tiene mucha reminiscencia a Sonic Youth, y la verdad es que sus shows son realmente volátiles. Así que lo recomiendo para este domingo 19 a las 19:15 en el escenario de la terraza del Centro Cultural Recoleta. Perfecto, ¿me repetís el nombre de la banda para registrarlo? Porque... The Ganjas. The Gangers. Ganjas, como la ganja. Ah, muy bien, bien. Interesante. Bueno, mira, ya que hablaste del emergente, ahora voy a hablar de un amigo, Ignacio, que justamente, o Nacho, que lo nombrabas ahí. Pero antes, ya que nos metimos en el festival Ciudad Emergente, vamos a estar también cubriendo. Este fin de semana va a ser un despliegue de producción terrible. Ya sí. Tenemos armados los equipos y mucha agua, cantimploras para llevar, porque no vamos a aguantar. Tenemos que cubrir todo el emergente, tenemos que cubrir el show de Abducidos, tenemos que cubrir la fiesta. La fiesta Hey, así que emergente son varios días, así que amigos, prepárense para esta gran maratón de Abrochen de fin de semana. En el emergente tenemos para recomendar también, el viernes a las 17:30 va a tocar Los Grumis en la sala Villa Villa. El sábado está Liars a las 17 y Hamacas al Río a las 17:45. Liars no los escuché, me han hablado mucho de esta banda, tengo curiosidad, y Hamacas al Río es una banda que hacía cosas muy relajadas, muy colgadas, sí. El nombre ya lo dice, Hamaca al Río. Interesante, a ver qué están haciendo ahora. Sacan nuevo disco ahora justamente este año, lo van a estar presentando en el festival. Genial. Después el domingo entonces una banda también que recomiendo altamente, que es Viva Elástico, que va estar tocando a las 17 en la terraza. Y a las 21 va a tocar Poncho, la banda de Zucker. Exactamente. Que también es para ver. Y a las 19:15 va a estar tocando la banda The Ganjas. Exactamente. Y el lunes, miren todo lo que hay, este festival, y es todo gratis, así que hay que aprovechar. Y el lunes va a estar tocando Guerra de Almohadas a las 16:30, banda que recomendamos altamente. Lucas Martí a las 17:45. Fantasmagoria a las 19:15. Y un cierre sorpresa a las 21. Que esperemos que no pongan una cosa demasiado popular. No voy a dar nombres porque lo digo, porque ya ha pasado otros años y me ha gustado, por ejemplo, una vez que cerró Zoé, banda mexicana muy interesante. Sí, me acuerdo de Darío ese. ¿No te gusta Zoé? Y más o menos. ¿Te gusta más Calamaro? Tampoco. Ah, bueno, pues creo que Calamaro fue una. Me gusta más Adanovsky, que va a estar casi en el cierre del festival. Adanovsky es el hijo de Alejandro Jodorowsky, el cineasta chileno, que es una especie de Devendra Banhart, pero más mexicano, bastante bueno, que trabaja también con Devendra Banhart. Y algo que a mí me interesa mucho ver es el mismo día lunes a las 17 Los Peyotes, y a las 16 va a estar la gente de laterraza.com. Ah, sí, claro, buenísimo. Todo eso el día lunes. No, es más, los de la terraza creo que van a estar también otros días, y en diferentes horarios, pero van a proyectar videos. Exacto. de las filmaciones que hacen en la terraza, que bueno, ya hemos estado hablando antes, y está también muy bueno. Así que hay que ir al emergente, hay que ir a todas las fiestas que dijimos. Chicos, no sé, mediten mucho, no tomen drogas para hacer todo esto, mediten mucho, que la meditación ayuda. Camine, señora, camine. Claro, sí, vamos, que son todos jóvenes ustedes. Sí. Bueno, y creo que, a ver, me guardé el plato fuerte personal, digamos, para el final. Algo que hice mención al principio del programa y tiene que ver con mi amigo Nacho, que justamente le estamos dedicando todo este programa, iba a decir este gran programa, pero no sé si yo puedo decirlo. Capaz que es gran porque duró mucho y se está estirando en el tiempo. Bueno, Nacho, que había dicho que tuvo un accidente, por suerte ya está bastante bien y está en camino de mejorar, se tiene que hacer bastante reposo, pero bueno, ahí está. Y bueno, justamente algo el otro día, y esto te lo voy a contar a vos, Nacho, y lo voy a compartir con otra gente también. Justo estábamos hablando con amigos, ¿no?, de cómo era que nos metimos en la movida musical, de la música que pasamos, por ejemplo, en Abrochen y que compartimos con mucha otra gente, ¿no? Y yo estaba haciendo memoria cómo fue que empecé a meterme en esto, porque mis amigos me decían que, siendo un poco más chico de ellos, a los 16, 17 años, ya iban a recitales a ver a Los Brujos y demás. Y yo empecé un poco más tarde, y haciendo memoria digo, ¿cuándo fue que empecé a ver bandas? Y fue cuando empecé a estudiar sonido en Texon, que Nacho era mi profesor de sonido ahí justamente en Texon. Y a raíz de ahí me empecé a ser amigo de él, me empezó a tirar data de bandas, de fiestas. Yo vivía en provincia, que mira, capital era un mundo aparte. Igual ahora se abrió el panorama. Esto yo te digo, hace varios años era muy puro rock and roll. Ahora, fíjate que la gente de Abducidos decía que también laburaban con bandas de allá. Claro. Ahora se abrió el panorama. Hay gran movida musical en provincia. Claro, pero en esa época era toda una música que a mí no me agrada mucho. Y bueno, fue justamente Nacho no, fuiste vos, Nacho, que estás escuchando, vamos a hablar en primera persona, que me abriste la cabeza con todo eso, tal vez sin saberlo, y tal vez estoy haciendo este programa por culpa tuya, y vos no lo sabías. Así que bueno, vaya, además de la dedicatoria del programa, el gran agradecimiento, porque, es más, hasta las cosas que grabé y discos que hice y hasta el sonido que hago en vivo de este programa y demás, también lo aprendí a hacer en Texon. Así que me estoy dando cuenta de cuántas cosas podés llegar a ser culpable en mi vida. Así que bueno, vaya, un agradecimiento muy grande. Espero que te estés emocionando, que estés casi lagrimeando. Y bueno, pilas, que se te peguen todos los huesitos que están ahí rotos. Te vamos a regalar la gotita y va a estar todo bien. No se ríen, que es verdad. Todo lo puede, nada, tiene que ser reposo. Por suerte eso es reposo y bueno, así que podés escuchar todas las grabaciones de Abrochen y te vamos a ir a visitar con toda la gente. Mudo, ¿venís a lo de Nacho? Flopo, ¿venís sí, a lo de Nacho? Sí, me uno también. Don Alejandro, ¿viene a lo de Nacho? Vamos ahora, Por supuesto, ya voy poniendo en marcha el motor del helicóptero. Pero así desnudo va a venir don Alejandro. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué? Ah, no, eso es la hélice. Uf. Bueno, vamos a aterrizar este vuelo porque se pudre aterrizar, todo. Aterrizar, querido. Señores pasajeros, el vuelo 1979 ha arribado a destino. Por favor, permanezcan en sus lugares hasta tanto el avión se haya detenido completamente. Les agradecemos haber confiado en nosotros y esperamos que el vuelo les haya sido placentero. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles a las 22 horas en abrochen.com.ar con un nuevo vuelo de Abrochen sus cinturones. Y recuerden, el destino es incierto, pero el placer es seguro. Gente, no queda nada más que decir chau y nos vamos todos para lo de Nacho. Nacho, ya sé que el horario de visita no es el momento, pero sabemos tu dirección. Vamos a ir ahí y nos vamos a plantar en la puerta a cantar temas hasta que nos abras. Así que, o asomate al balcón, algo, viste, qué sé yo, no sé. Así que amigos, esto fue Abrochen sus cinturones. Hemos llegado a París, disfruten de la ciudad. Ya Pablo les recomendó qué cosas hacer. Así que simplemente háganlas. Chicos, un placer, Flopo, haberte tenido acá presente. Gracias nuevamente por la invitación. Un placer, don Alejandro, que haya estado acá con nosotros. Muchísimas gracias, igualmente. Un placer, Mudo, tenerte acá también. Muchas gracias. Y nos vamos a ir con un tema dedicado a don Alejandro, que ya se empezó a desvestir para ir a lo de Nacho. Nos vamos con Lady Gaga, don Alejandro. No puede ser. No. Yo no vine. Yo no vine para esto. Vení a bailar. Estamos a full bailando acá. Yo no vine para esto. Es más, esta es mi canción, querido. No me la vas a sacar ese punto. No, yo no vine para esto. No, ¿cómo que no? Bueno, está bien. Si no puedes con ellos. Estrello el equilibrio. ¿Te sumás entonces a nosotros, Flopo? No, lo siento. Necesito algo más. Algo más power. Bueno, don Alejandro, sepa disculparme, pero Flopo es nuestro invitado hoy. Usted viene siempre y me parece que se merece Flopo, entonces que le demos el gusto a él. Ponemos Camilo Sesto, Pongamos. Mejor de Hives. A ver cómo baila, viejo. ¡Vamos! ¡Chao! I won't, 'cause I shots for the no's and the nods, because I wanna.